When you see the devastation and the enormity of the size of that thing, it's just unbelievable. This oil threatens not only our coast and our wetlands, this oil fundamentally threatens our way of life. It's an all-hands-on-deck response that I'm focused on in a worst-case scenario. Entramos de lleno en la recta final del año 2016. Recordaremos en 4 programas lo acontecido entre diciembre de 2015 y noviembre de 2016. Vamos al capítulo 91 de Ciudad Cero Radio. El 3 de diciembre se une a la larga lista de estrellas de rock que murieron en diciembre como John Lennon, Tim McDarrell o Chuck Schuldiner, Scott Weiland, la voz de Stone Temple Pilots. El tema escogido en su honor fue Creep. Luego, Ian Fraser Lemmy cumplió 70 años el 24 de diciembre y 4 días después fallecía, en un confuso Día de los Inocentes. Recordamos que en 1971 formó parte de Halloween. Al salir de la banda formó Bastards, que luego sería Motorhead. Uno de los pocos músicos que no han dado concesiones al mainstream. En la mayoría de conciertos a los que he asistido desde su muerte, se le rinde homenaje. Una estatua a la entrada de la Warzone en Hellfest deja constancia de su legado. El tema de hoy, Don't Let Daddy Kiss Me. We'll be right back.

Susana Guevara, desde entonces, ha prestado toda la colaboración posible para difundir su trabajo. El tema escogido para este resumen, La Náusea. Buscando en las inagotables inmensidades del mundo de la música, casi por casualidad encontré a los Black Folk, Dar de Dud. Originales de Rumanía, formados por ex-miembros de Negura Bunghead. Un sonido en constante evolución y sin acudir a los últimos avances tecnológicos. Lo convierten en una inmensa creación. La suite de 12 minutos, Kalea, Rotilor the Fog. Ahora nos adentramos en los pantanosos sonidos del death metal. Más puro, ex-miembros de Malevolent Creation, Possessed, Exhumed, Decapitated y Darketa. Inspirado en el sonido de Leprosy. En algunos pasajes logra emular la gran voz del maestro Chuck Schuldiner. Un trabajo sólido y agresivo. Sin duda otro de los grandes trabajos que nos dejó el 2015, Gresham. El corte que abre esta obra de arte, death metal de la vieja escuela, Savage Land, que da título al disco. El broche de oro para cerrar con uno de los mejores trabajos intimistas del año pasado, Antimateria, Antimater, desde Judas Tabor. El corte que abandera este inicio de ciclo, Integrity, no todo lo que brilla es oro.

Yeah.

The bird of prey. in May. A sharp smell of cologne. I'm dying here alone. Is all this beauty just for me? A bed of rose and glass. Winter months they pass. I'm drowning like a little girl in May. We'll be right back. enormity of the size of that thing, it's just unbelievable. This oil threatens not only our coast and our wetlands, this oil fundamentally threatens our way of life. It's an all-hands-on-deck response, but I'm focused on, you know, worst-case scenario. No terminábamos aún el mes de enero de ese 2016 y nos convertimos en testigos mudos de una epidemia de muerte, extendida en el mundo musical. Heavy metal en México, un referente en Latinoamérica, Luzbel. Sergio López, el que fuese músico en la década de los 80, recordaremos ese corte, Déjate ser. Sin tiempo para asimilar, el batería de Pentagram entre 1985 y 1988 también deja esta terrenal existencia, William Stewart Rose. Un día después, Jason McEnroe, batería de la banda de Henry Rollins, entre 1999 y 2003, fue parte de la tercera formación oficial. Esta lista de despropósitos la completa Jimmy Bain, bajista de Rainbow Rising, que luego se uniría a Ronnie James Dio en gran parte de su carrera. También celebró junto a Vivian Campbell para la reunión de Heart and Aid. En 1985, su lucha contra el hambre en África. En el álbum This Is Your Life, tributo a Dio, colabora en el corte del tema I. Dentro de toda esta epidemia, también nos afecta el recuerdo. No hay redención sin sangre, miserables. El olor de la miseria no nos deja respirar. Escucharemos de otro de los grandes obras del año pasado. Mi novia moribunda, My Dying Bride. Pioneros junto a los iniciales de Anathema y Paradise Lost, la trilogía del doom metal británico. Aaron Steinhardt, el arquitecto del dolor más exquisito en expresión. El 18 de septiembre de 2015 lanzaron al mercado su 12º álbum, Feel the Misery. Nos dejaremos llevar por el tema And My Father Live Forever, fecha marcada en piedra, el 26 de enero. We'll be right back. solo déjate ser, solo déjate ser, solo déjate ser. Oh, Bye. Esa búsqueda continua de paz interior nos encadena a vivir una parodia de nuestros sueños. Diálogo con personas que comparten esta pasión por llevar propuestas musicales a ustedes oyentes, ávidos de la música que nos gusta. Patricio Capón, Tony González en Madrid. Alguna impresión de Juan Carlos Ruiz desde México. Germán Calle, Rodrigo Ochoa desde la ciudad de los rascacielos, Nueva York. Marc Gutiérrez en Barcelona. Nos permiten marcar nuevos horizontes, una nueva visión del mundo allí fuera. El trabajo de 2015 de Symphony X, denominado Underworld, banda de New Jersey formada por Michael Romeo, etiqueta de metal progresivo y power metal, con la inconfundible voz de Russell Allen. 4 años han pasado desde su anterior Iconoclast. Dejo el corte In My Darkest Hour. Una gran noticia cuando Prophecy Records hace público el anuncio de Marcus Stock, conocido por el seudónimo de Ulf Theodor Schwador, la vuelta de Empyrean al trabajo de estudio. Como resultado, The Turn of the Tides, editado en 2014. 12 años han pasado desde Wayland. Intimista, preciosista, exquisitos susurros de Neofolk. El corte We Are Alone. Un inciso corto pero necesario esta semana, el mundo de la música perdió a Edgar Froese, fundador y único miembro estable desde 1967 de los grandiosos Tangerine Dream. Curiosamente, en 1994 se editó su álbum bajo el título Turn of the Tides. Otra de las figuras que nos dejó esta semana, el fundador de los Jefferson Airplane, su guitarrista Paul Kantner y su vocalista Signe Tolly Anderson. Seguimos con un retiro hacia los bosques para meditar. Dan Catafalque. Ambient atmosférico black metal avant-garde de origen húngaro. Un 11 de noviembre de 2011, Tamás Katai, bajo el sello Sings of Mist, publica Reuntehead. Es su quinto álbum de estudio y el primero en solitario. En 2015 lanzó Sgur. Ahora escucharemos Basenjet, una suite de 14 minutos que no te deja indiferente. Luego, Game Over de los black metal avant-garde noruegos Arcturus. Inicialmente la banda se llamó Mortem. En 1990 se adopta el nombre de una de las 15 estrellas consideradas mágicas por la astrología. Comentar que la voz limpia de ICX Vortrex encaja a la perfección en esta oda al post-black. Luego escucharemos a los suecos Gods Busy, uno de los trabajos más significativos del año pasado, Meliora. Lo he dicho en otras ocasiones, un trabajo sencillo, utilizando fórmulas que no destilan virtuosismo en la ejecución. Se equilibra con capacidad compositiva, nos dejan la búsqueda continua del perdón. A un camino lleno de reglas, estereotipos que nos atan. A la miseria de una vida, sin disfrute. Absolution. Yeah. Thank you.

It's just unbelievable. The oil threatens not only our coast and our wetlands, this oil fundamentally threatens our way of life. It's an all-hands-on-deck response, but I'm focused on, you know, worst-case scenario. Aún hay gente que piensa que las segundas partes no son buenas. Sin embargo, hay cosas que no podían quedar inconclusas. Si bien En busca de la vena perdida se creó en diciembre de 2013, fue algo más que necesario. Necesitaba exorcizar temores, sueños recurrentes, intentar aliviar sentimientos de culpa a lo largo de 20 años. Como una luz en medio de la noche, aún el subconsciente me jugaba bromas. En el laberinto de mis recuerdos, cada uno debe tener su lista de canciones que te permiten viajar hacia recuerdos de momentos inolvidables. De grandes momentos, un tema que refleja que no todo tiene un final feliz, como venden los cuentos de hadas. Las consecuencias te pueden perseguir el resto de tu vida. Y como citamos al inicio, una especie de club de poetas muertos, ódiame. Hazme trozos pequeños para que me puedas tragar, bébete mis huesos en alcohol y deja para el final el corazón. Excelente arreglo a cargo de Juan F. Rojas y su grupo de blues psicodélico, Santa Muerte. see the devastation and the enormity of the size of that thing, it's just unbelievable. This oil threatens not only our coast and our wetlands, this oil fundamentally threatens our way of life. It's an all-hands-on-deck response, but I'm focused on, you know, worst-case scenario. Can you control spoon control? Habíamos ya disfrutado de las festividades de Carnaval y San Valentín en menos de 10 días. Indiferentemente de cómo vivamos cada uno estas fechas, el sábado 13 de febrero asistimos al lanzamiento de Blackmailed Existence, trabajo debut de la banda thrash metal Reaction, procedentes de Cataluña, Barcelona. Ex miembros de Rig, Collateral X y Vivid Remorse deciden dar vida a esta nueva propuesta bajo el nombre de Reaction. Por esta razón, su trabajo suena sólido y contundente. Escucharemos el corte Throw the Cracks. Fundamentally threatens our way of life. It's an all-hands-on-deck response,

you see the devastation and the enormity of the size of that thing? It's just unbelievable. This oil threatens not only our coast and our wetlands, this oil fundamentally threatens our way of life. It's an all-hands-on-deck response, but I'm focused on, you know, worst-case scenario. Para cerrar este primer resumen, tenemos que irnos hasta la despedida del invierno. Los festejos por el Día del Padre. Un saludo a todos los José que nos escuchaban. Las vacaciones forzadas para ateos y creyentes en la Semana Santa. Con todo lo acontecido este invierno entre 2015 y 2016. Bien merecía un programa especial. Ya se han llenado hojas con tinta digital sobre el tema. Pero con lo retorcido o curioso que llego a ser en determinadas ocasiones, le daré un enfoque personal. Espero no equivocarme o herir sensibilidades. La parte más dolorosa es la lucha contra enemigos invisibles, invisibles dentro de la sociedad. Los excesos dentro del mundo del espectáculo son de sobra conocidos. El caso del gran Phil Anselmo llegó en un momento en el que ya se negociaba un posible retorno de Pantera, independientemente del video de saludo desafortunado. Lo vi en Hellfest de 2015 con otro de sus múltiples proyectos, Super Join Ritual. Philip Anselmo también ha trabajado duro dentro de la música. Según los que lo conocen y sobre el escenario, se ve un tipo entrañable. Que luego pueda cometer errores como cualquier otro ser humano. Eso no significa que en sus ratos libres se dedique a ejecuciones de índole obscurantista. El que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Siempre y cuando se incluyan en un estado catatónico, que es el caso. Pero que en el juicio sea justo. Los desmadres en nombre del alcohol o cualquier otro aditivo que saque el lado oscuro de nuestras personalidades. El tema Personal Insult. Nos retiramos recordando la muerte del quinto Beatle, George Martin, productor, compositor, responsable del sonido de los escarabajos de Liverpool. Los Doom norteamericanos Trouble hicieron el cover de Come Together. Hasta la vuelta al resumen 2, programa 103 al 114. Nos vemos. to be free. Come together.